Radio Comunitaria Villa Olímpica presenta Mensaje en una botella. Todos los lunes de la vida a las 21 horas. Destapando los sonidos desprejuiciados de la música popular en su amplio espectro. Revisamos un disco completo por sesión, haciendo el encuentro y la resistencia compartida a través del arte y el ímpetu creativo. Sintonízanos por nuestra señal FM 90.9 y a través de internet radio.ccbo.cl. Siempre desde el centro comunitario, en el corazón de la villa. ¿Qué tal? Buenas noches, queridos auditores. Esto es Mensaje en una botella, el programa que va en búsqueda de los sonidos desprejuiciados de la música popular, como reza nuestra querida introducción. Estamos nuevamente en una sesión de música, de conversación, de audición guiada, como hemos denominado esta experiencia. Estamos en Radio Comunitaria Villa Olímpica, como siempre, en www.rcbo.cl, por donde seguro estás escuchando en este momento. Ahí también se pueden encontrar los podcasts para poder escuchar en cualquier momento. Esto se está emitiendo ahora el día lunes, en este frío invierno, en esta segunda sesión de la nueva temporada que iniciamos en este invierno y que estamos intentando hacer el calorcito y la resistencia compartida a través del arte, con estas entregas que en general vamos a buscar discos completos, vamos a buscar discos que según nuestra opinión están un poco subvalorados o no han sido difundidos como debieran, de distintas épocas, distintos estilos, distintos formatos. Y en esta ocasión muy especial estamos con invitado acá en el estudio para pasar un disco reciente, un disco que salió el año pasado, 2018. Perdón, lo lanzaron este año, se grabó el año pasado, el 2018, y lo lanzaron ahora, 2019. Por ahí. Lo lanzamos el año pasado. Claro. Estoy súper bien aquí con los datos que tenía, pero bueno, ustedes me entenderán. 2018, 2019 es un. Claro. ¿Qué es? Aparte, claro, el calendario, ¿qué es? Estamos con la banda de Caramba, ya los presentamos inmediatamente. Estamos con dos de sus integrantes, una banda que pasó con el primer disco que sacaron, Bajo el Cemento. Lo pasamos aquí en el programa, estuvo Diego, por allá por el 2015, comienzo del 2015, estoy malo con los años y días. Y que además una banda que ha colaborado en alguna instancia acá en la Villa Olímpica, estuvieron tocando acá en la cancha, con un accidentado episodio por ahí que no vamos a mencionar ahora, pero que la gente que estuvo ahí se acordará. Pero bueno, detalles del oficio. Una banda que hace, según mi opinión, una música valiente, desprejuiciada y podríamos decir híbrida, para no ocupar la palabra fusión. Pero que de todos modos me quedo con la palabra valentía en este desierto realmente que estamos hoy día. Los presentamos inmediatamente, estamos con Ignacio Andrade, tecladista de la banda. ¿Cómo estáis, Nacho? Estoy muy bien, muchas gracias por habernos invitado. Un honor estar acá en tu lugar. Muchas gracias, un honor tenerlo aquí a, también colega de las teclas. Estamos también con Diego Cabello, guitarrista también de la banda. Hola a todos los auditores de la radio. Y gracias, Pernero, por estar acá. por habernos invitado una vez más a mostrar nuestra música. La raja. Bueno, Diego también estuvo con el proyecto Orquesta Puente Diamante hace unos años también, ya es un colaborador fiel de la radio. Yo soy el Con Floripondi, por si acaso no me digáis negro, no tenéis que revelar mi verdadera identidad. Perdón, no sabía. Y bueno, estamos aquí para iniciar con toda esta entrega, el disco que presentamos ahora, que lanzaron los chiquillos el año pasado, y que el último trabajo que han hecho se llama Frente a Frente. Lo vamos a pasar completito, como se acostumbra aquí, intentando siempre hacer como esta experiencia total del disco, que aunque no sea un disco, entre comillas, conceptual o como se dice así, sí, es una entrega que es una obra en sí misma, un poco como mostrar una película, que es lo que nos gusta hacer acá, conversando alrededor de la música, alrededor de todos los elementos que pueden estar en cada trabajo. Y qué placer tenerlo aquí de boca de los mismos creadores e iniciar este viaje que vamos a hacer con este hermoso disco. Chiquillos, mira, siempre acostumbramos a hablar un poquito de algunos elementos que pueden servir para la primera escucha, pero en esta ocasión lo vamos a hacer así más rápido. Vamos a hablar un poquito en detalle en el próximo bloque acerca de un poco la historia de Caramba, también contar cómo se llega hasta esto, cuáles son los elementos musicales que están ahí, los elementos poéticos, la intención creativa que está. Pero ahora me gustaría que ustedes, en sus propias palabras, describieran qué vamos a escuchar en esto, en este primer bloque que vamos a escuchar, los tres primeros temas del disco. Los primeros tres temas, es decir, Frente a Frente, La Libertad y Rojo Violeta. Bueno, Frente a Frente es una composición de Gustavo San Martín. La poesía de las canciones de Pablo de Roca, y es una composición que Gustavo hizo. Era una tarea para la universidad. Para la universidad. Calle. Un ejercicio. Terminó siendo un hermoso tema. Y nos sacamos 7. le ayudamos. Y después entró al laboratorio y quedó bueno. Así que es una letra muy profunda para lo de Roca. Es impresionante la contundencia de las palabras que tiene esa canción. Así que Frente a Frente, después. La Libertad. La libertad. Es un tema tuyo, así que ¿por qué no sigas hablando? Bueno, en el fondo, ¿qué es la libertad? ¿Y qué es el barrio? ¿Y qué es la libertad, loco? Bueno, escúchenlo mejor y después podemos quizás comentar aspectos musicales, pero son esos tres temas. Una palabra. Y Rojo Violeta, que es un tema instrumental. Y Rojo Violeta, que es un tema instrumental, sí. Sí, donde también quizás iba a aportar algunas cosas. Ese tema, para que te interrumpa, estaba pensado como en los últimos minutos de la vida de la Violeta. Eso es lo que narra la narración musical, digamos, eso es lo que intenta expresar. Bueno, que ustedes lo van a escuchar y también hay cosas que pueden hacer alusión a algunas cosas de Violeta en términos... Sí, de todas maneras. Armónicos, melódicos. Sobre todo. Sí, guitarrístico y algunos timbres bien crudos también en los teclados. Hay cosas re buenas que, para aportar un poquito antes de lanzarnos, pónganle atención a los timbres, los tejidos que están aquí. Justamente estamos con los dos tejedores armónicos de esta banda, la guitarra y el piano, que hacen una fusión bien rica que vamos a comentar a la vuelta. Así que, ¿vamos a comprar algo que pegar o nos lanzamos a la piscina? Vamos. Lancémonos. Esto es Mensaje en una botella de Caramba, el disco Frente a Frente, con los tres primeros temas. Comienza el viaje, señores. bárbara, que el hipo de 100 perros botados a morir. Ya estamos de vuelta, queridos amigos, amigas, amigues, todos los monos que puedan estar escuchando este programa. Yo soy Alcón Floripondio, estoy con dos invitados, dos integrantes de la banda de Caramba, banda de la cual estamos revisando su proyecto, su último disco, llamado Frente a Frente, y del cual hemos escuchado ya los primeros temas, los primeros tres temas. Nunca dijimos en el primer bloque esta de Caramba una banda de cueca, algo así. De hecho, ni siquiera mencionamos la palabra cueca. Ustedes que ahora escucharon seguramente van a notar que había algo de eso ahí, o bastante. Hay un cimiento, hay un color referido a la cueca, y bueno, es probable que en este bloque empecemos a entrar en ese terreno un poco de cuáles son los soportes, los fundamentos un poco en donde está parado de Caramba, en qué terrenos pisa para poder hacer su obra. Y ustedes, bueno, ya presenciaron, escucharon los primeros tres temas, que de alguna forma igual es un abanico de las posibilidades que presenta este disco. Hay algunas más los siguientes temas, pero aquí de alguna forma ya uno puede hacerse una idea de por dónde va la cuerda. También se escucharon el disco Bajo el Cemento, que también se lo recomendamos, está en YouTube también. Son proyectos de música híbrida, música de fusión, música de búsqueda. Pero todo esto tiene un comienzo, no sé si tiene un final, vaya a ser uno, o el comienzo es el final. Aquí los chiquillos nos van a comentar un poco la biografía, la historia de Caramba, cuándo nace la banda, de qué forma, cómo ha ido mutando y cómo llega a esto, llega a este disco, a esta fusión que no nace de un día para otro. Mira, yo diría que globalmente hablando, porque suelo decir, mira, todo partió y uno cuenta su historia, pero en realidad cuando todos calzamos, nos conocimos en la universidad, todos estudiamos música. Y coincidimos varias veces en distintos lugares, nos encontramos en talleres, en qué sé yo, cuiteos varios por ahí, en Estación Central, en Valparaíso, etc. Decidimos empezar a tocar juntos. En esa época, Diego Cabello, Ignacio Puga, Esteban González, Alejandro Céspedes. Y Gustavo. Gustavo San Martín. ¿Y quién les habla? Y empezamos a juntarnos a tocar cueca, básicamente. Cueca pura y dura. Claro, así. claro, a sacar temas, qué sé yo, de los chileneros. Claro, bueno, y más específicamente cueca brava, cueca urbana. Cueca urbana. Intentamos hacer algo experimental y no nos resultó. Ah, pero eso estuvo en el inicio. El inicio fue o las primeras composiciones, digamos, del grupo. Fue una guas con trompeta, sí, el mismo estilo no nos tiró para afuera, yo siento, no resultó. No teníamos la cueca, salía horrible la hueá. No es que solamente no tuviéramos la cueca, sino que además teníamos nada más. Claro. O poco más que claro. Entonces la cazamos, y entonces ahí cueca pura. Y tocando también esto, bueno, no habían grabaciones en ese tiempo. De hecho, no sé si hay grabaciones de discos de aquella época de que éramos una. De lo que hacían era más cueca. Sí, hay algunas cosas seguramente en vivo, quizás por ahí. Nos vemos, que hicimos. Porque me parece, conociendo un poco la historia, ustedes también tocaron harto en la calle, empezaron a tocar en las ruedas que se cantaban, o sea, más en las micros, sí. Donde varias veces se ganaron unas monedas por ahí. Y entonces también se forjó un poco al calor del movimiento cuequero, un poco. Claro. De alguna forma, ¿no? Sí, tuvimos la suerte también de que justo se estaba en ese año, como el 2006, por ahí. Ya venía de hace un par de años una opción fuerte, una bala fuerte de cabros que se estaban interesando en la cueca, ¿cachai? Y habían grupos, estaban iniciándose grupos también, que son fundamentales en la historia, ¿cachai? Estaban los Tricolores, antes obviamente, pero ya estaban tocando y había gente que los seguía. Estaban los Truqueros que abrieron espacios para cantar, ¿cachai? Como La Posada, después iban para la Mía, había una ruta. Entonces se empezó a generar un movimiento, y eso en conjunto de escuelas donde están jóvenes también que estaban estudiando y conocían esto. Entonces la Católica, hay una generación de caros como la misma de nosotros también, claro, que también son estudiantes de música, pero también ahora tienen grupo y participan en todo el circuito. Aquí estamos hablando de 2008, 2009, 2006, ahí, ¿no? 2007, más o menos. Hace ya más de 10 años. 2008, entonces, fundamos la agrupación, le pusimos nombre, hicimos el saludo así. En el. Ante notario, digamos. Claro. Ante notario, claro. Pero claro, del 2006 más o menos, así, cantando en el AINIL, que era un centro cultural ahí en cerca de Plaza Brasil, ¿no? Conchitoro. Conchitoro. No se ubica para allá, digo. No son sin barrio. No, ya no, otra cosa. Mi vida ha cambiado. Oye, chiquillos, y entonces, digamos que no teniendo la cueca, la van a buscar, la van a desarrollar. Y en algún momento empieza también a mutar o empieza a retomar esta idea de empezar a hacer música, claro, entre comillas, más original, más propia. Sí, después de varios años. De fundir esto, digamos ya, ¿cuánto pasó de ese tiempo? 8, 9, 10, como 5 años. Cinco años, el 2013 lanzamos el disco, el primer disco. Supongo que el 2011 estaba. Claro, estuvimos, yo creo, 4 años tocando cueca, sacando cueca. Hacíamos cuecas que ya no las tocamos porque por dignidad, digamos. Claro, y fueron quedando las mejores cuecas que las seguimos tocando todavía. Igual, a pesar de eso, yo creo que siempre tuvimos la intención de que mutara de alguna manera. De hacer harta música con las cuecas. Sí, introducciones, las introducciones las aprovechamos harto. Bien tradicionales, pero también a veces nos escapaban un poquito. Hacer un desarrollo. Eso, claro. Siempre nos interesó. Hay un documental que se llama La Bitácora de los Chileneros y que está musicalizada por, me imagino, por Mario Rojas, porque sí, él la produce. Sí, caché. Mario Rojas, que es productor, sí, qué sé yo, ha sido músico de Quirúza. Tantos otros. Tantos otros. Sí, que tiene ahí esa cuestión ahí en la chimenea. Exactamente. Dale. Bueno, la cosa es que la banda sonora que va acompañando este documental tiene un toque moderno, ¿cachai? Sí, es un guitarreo muy sencillo, sí, con una trompeta concertina. Sí. Muy sencillo, muy elegante, y yo creo que en la época, te estoy hablando hace mucho tiempo atrás, 10 años atrás, escuchar eso era como preguntarse cosas, ¿cachai? Uno estaba descubriendo la música de los chileneros, que era como, aquí hay harta música, eso era, básicamente. Uno aprendiendo música, qué sé yo, estudiando música, te das cuenta que aquí había mucha música. Y como que no hay un interés generalizado por eso. Claro. Por picotear esa roca que está ahí todavía enterita, claro, ese mármol que da posibilidades. Claro. Y ahí nos damos cuenta que hay más gente también escarbando, y dándose cuenta de lo mismo. Qué bueno ese detalle que mencionáis. Claro, era como que se abren posibilidades ya. El tema de la trompeta puede ser un tema tímbrico, ¿no? Pero también hay una melodía y un cierto color que entrega eso, es cierto. Y ya algunas bandas igual lo estaban haciendo un poco, pero probablemente no al nivel, no quiero hablar de nivel en términos como jerárquicos, pero al momento que lo llevan ustedes. Yo encuentro que eso no lo escuchaba en otro lado. Y además el trabajo que sostuvieron de alguna manera los Tricolores y los Truqueros, me refiero a su manera, cada cual, también son aporte, sí, en desarrollar un lenguaje musical dentro del estilo puro y duro, si se quiere decir. Entonces, se nota que hay un trabajo en el sonido, por ejemplo, escoger pianos que suenan más antiguos, más vintage, más cantineros, o saber cuándo ocupar un piano de cola, ¿cachai? Arreglos para guitarra más complejos. Sí, sí. Y los Truqueros, además, dándole a ese modernismo musical una fractura. En el fondo, creando temas que son a partir de la música de la cueca. Eso nos sirvió mucho también de inspiración, y lo intentamos al principio, como decía Diego, un montón, y no resultaba, y así seguíamos, hasta que creo yo que hubo como un antes y un después en el grupo, que es con el tema Calle Blanco, que es como el... Que está en el primer disco ese. Está en el primer disco y es, claro, el tema más antiguo, y es como... bueno, quizás tú deberías hablar del tema, si es tuyo. Bueno, es una composición en mi bemol. No. Sí, pues en el fondo es el primer tema que se hace como escrito, ¿cachai? Como ya vamos a hacer esto, y es una cueca instrumental. Así que se va pasando las voces entre los instrumentos, etc. Pero aún pero con la forma cueca. Sí, con la forma cueca. Y bueno, pero tiene una introducción bien larga, así, ¿cachai? Pero ese tema sirvió para... darnos cuenta, pero para vivir ese momento y que nos gustara, ¿cachai? Y seguir haciéndolo. Entonces empezaron a hacer hartos temas. Y también ahí influye, quizás, no habíamos mencionado que la entrada de San Martín del Gustavo, el baterista, probablemente también influye O sea, el Gustavo estaba de antes, lo que pasa es que no tocábamos con batería. Tocábamos sí, con formato cueta. Estaba pasando todavía en las micros. Pero, sí. Ah, claro, las micros. No, pero... Y la influencia, además, aprovecho de mencionarlo ya que sí, no está acá, es que el Gustavo ya había comenzado a experimentar con cosas. Ya tenía ciertas poesías, había escrito ciertas cosas. El chico de las poesías. El chico de las poesías. Había creado música para cortometraje. Tenía una vinculación muy temprana aún con la creación. Y que se ha ido desarrollando hasta este segundo disco de una manera exponencial. Claro, exponencial. Qué palabra más que quiero. Sí, yo tengo la sensación, chiquillos, bueno, aquí nos alargamos harto en la historia. Sí. De hecho, probablemente dejemos los elementos más específicos de este disco y de lo que ocurrió en la transición del disco anterior a este para el próximo bloque. Para seguir con la música, de que es como cuando hay experimentación, cuando los lenguajes o las músicas que son antiguas, que son una especie de patrimonio, que son un poco intocables, cuando alguien empieza a escarbar en eso, se abre una veta, como decían ustedes, que algunos grupos ya habían empezado en los 90, comienzo de los 2000, pero no todos lo hacen de la misma forma. No. Cada cual va encontrando su forma también de picotear esa roca. Y es como que en algún momento sacáis el conejo de la bolsa, pues, lo que lo estáis buscando, pero en algún momento sale, y probablemente con Calle Blanco les pasó, como relatan ustedes, que bueno, por ahí puede ser un inicio, obviamente no se termina ahí y no es la única forma de hacer esta búsqueda que seguramente va a seguir, pero yo tengo esa expresión cuando he escuchado las canciones también y que bueno que ustedes puedan contar también cómo se llegó a eso, o sea, bueno, de un día para otro, como decíamos, y también que bueno que la cueca pueda ahora tomar un nivel, como decís tú, del desarrollo musical que puede haber ahí, o con dos acordes a veces, o bueno, ya ustedes han empleado también la parte armónica, que ponerla en el sitial también musical, bueno, no va para hacerle adulación a la academia ni nada de eso, pero ponerla en un terreno que puede desarrollarse musicalmente, tal como el tango u otra música urbana de otros lados. No sé si es la intención, pero digo, yo también percibo eso de afuera y me gusta que ocurra, ¿cachai? No es la única forma, también vuelvo a decir, también hay que ir a escuchar a los chileneros y también hay mucha música ahí, no solamente como los que están ahora así como sacándole provecho a eso, sino que eso, me alargué mucho, pero puta, es que me gusta caleta lo que hicieron, claro, yo los felicito por esa búsqueda y por haber seguido, que la van, realmente uno puede abandonar y quedó ahí, ¿no? ¿Cachai? Sí, pero le pusieron, así que hemos estado a punto, sí, frente a frente. Lo contaremos después de esto. Sí, bueno, ya para no alargarnos más y para que seguir en la música, que es lo que más importa en este espacio, nos vamos con los tres siguientes temas del disco. El tema número 4, No fue fácil. Sí. Y ahí nos va a contar si fue o no fue fácil. Que es un tema de guitarra, básicamente. Sí. Donde invitan también a un guitarrista. Sí, está el Chico Molina. Un gran guitarrista y músico nacional, muy joven. Y le mandamos un saludo. Miguel Molina, para los que no conocen su nombre. Miguel Molina. De pila. Miguel Iván Molina Bernales. Que era una especie de tonada, un divertimento. Una tonada, sí. Esa tonada yo se la hice a mi compañera, Tamara. Ah, mira. Sí. Y relata un poco que no fue nuestra historia, que no fue fácil. No, el nombre llegó, pero tiene mucha relación. El nombre llegó después, pero... Y después los cabros le pusieron No fue fácil, porque nos costó mucho grabarla. Ah, sí. ¿Por qué? Por la Chico Molina. Sí, estaba difícil la cosa, estaba difícil. La grabaron, pero la grabamos. En tiempo real los en dos. En tiempo real los dos, claro. Con la base. Claro, es que para la gente que no sabe cómo es el proceso de grabación de un disco... Toma cierto tiempo, por lo general uno está siempre sobre la máquina. Este disco fue gracias a un Fondar, tal como el primer disco, porque los discos, digamos, desde que uno entra al estudio de grabación hasta que está construido el objeto, es muy caro. Entonces hay que hacerlo con fondo, sí, con este tipo de fondo. Este fondo que no vamos a mencionar, pero un fondo. Un fondo. Fondo sin fondo. Sí, pero bueno, ojalá, menos mal que salió. Oye, y después el 5, que en realidad son tres cuecas, como se acostumbran las tres cuecas de corrido, pegaditas una tras de otra, con la primera, Los Caminos, que aquí parte de la composición del Nacho Andrade, junto con el Gustavo, luego El Escapulario, y Da lo mismo La sangre, que son tres cuecas que uno podría decir que es la parte más tradicional, por decirlo así, del disco, que está más pegada hacia la cueca un poco más formal y tradicional, pero con innovaciones de entremedio, con... Claro. Sobre todo las transiciones son bien interesantes para que le pongan oreja, que no es lo mismo que ocurre siempre cuando se cantan las cuecas. En general, hay como una especie de relleno de batería, más rítmico, y aquí hay melodía, hay transiciones armónicas también, Bueno, no sé si quieres contar un poco de eso, pero... Sí, hay un elemento donde las juntamos, por ejemplo, las unimos entre cueca y cueca, unimos musicalmente en un momento y eso nace de improvisaciones y con la intención siempre de relacionarlas temáticamente a veces y también en cuanto a su armonía, ¿cachai? De jugar con eso, pues, de jugar con también con como con el concepto musical, etcétera. Y es música que nace, como te decía, de improvisaciones. Y el último tema, o sea, la última cueca de este trío es Da lo mismo la sangre, donde ya incluyen saxo. Saxo alto y saxo tenor, con Héctor Mora y Vicente Aravena, y que da el paso para Petricor, que es el último tema que vamos a escuchar en este bloque, que ya aquí derechamente entran los vientos como protagonistas, que en este caso más madera, clarinete, fagot y clarinete bajo. Algo que recién hicieron en este disco, no estaba en las experiencias anteriores, creo. Todavía experimentamos más con las cuerdas, por ejemplo. Claro. Con el punto de diamante, pero aquí entra otro formato que vamos a hablar también a la vuelta, cabrón. Así que un bonito ramillete de temas para pa este bloque, chiquillos. Ojalá que les guste. Esto es Mensaje en una Botella. Estamos con Diego Cabello, con Ignacio Andrade, integrante del grupo de Caramba. Y estamos revisando el disco Frente a Frente y nos vamos con la segunda patita. Afírmense. Y documentos estas huellas que hoy despido. Que el consuelo del olvido se acrecente en cada paso. El futuro que hoy abrazo no es hermano del destino. Y emprendido ya el camino, cada tumbo es un retraso. Por tomar nuevos atajos. Caramba, he perdido los caminos. Caramba, Volvemos, señoras y señores. Esto es Mensaje en una Botella. En este frío día lunes del invierno que se va yendo. Que también abrazamos. Esperamos el calor y el solcito, la primavera que también se empieza como a visorar en el pastito que empieza a crecer en las mañanas cuando uno sale tempranito. Pero también hemos abrazado este invierno como parte de nuestras vidas, parte del ciclo, las cosas que siempre se sucederán, el día y la noche, todas estas cosas que uno siempre habla, pero que hay que vivirlas de verdad, no solamente declararlas, sino que disfrutar los momentos. Y estamos disfrutando este tremendo momento con la banda de Caramba, Frente a Frente, el disco que estamos presentando hoy día, de los cuales ya hemos escuchado los dos primeros bloques, los seis primeros temas del disco. Esto es un disco de 9 temas, disco que se grabó el año 2018 y que se lanzó el año 2018 también, a finales de ese año. Y que este año los chiquillos han estado igual por ahí difundiendo algunas tocadas. No suelen tocar mucho los cabros, pero si ustedes le ponen atención, vamos obviamente a decir más, probablemente más adelante en los canales de difusión de la banda, puede estar atento a las tocadas que surjan por ahí. Queremos que toquen más. Y estamos con Diego Cabello y con Ignacio Andrade, integrante de esta banda, en una calurosa sesión que siempre es bueno estar con los mismos creadores de cada obra. Ya revisamos los primeros 6 temas, hablamos un poquito de la historia de Caramba, contamos también el antecedente de esta banda que estuvo en la villa tocando, que presentamos el primer disco también, y dando algunas luces de cómo se fue llegando al lenguaje que ha adquirido de Caramba ahora, adquirido, digo, no como una chapa, una medalla, sino que han ido ahí amasando, y que obviamente tiene posibilidades para todo el futuro de lo que puede ser una música que siempre es valiente, que está abierta. Y justamente esos son los temas que queremos tocar ahora. ¿Cuál es la apertura de la banda? ¿Cuál es la...? No sé si todas, vamos a poder hablar de todo, obviamente no tiene sentido la cosa de escuchar la música, pero ¿por dónde van los caminos? ¿Dónde van integrando algunos elementos de otras músicas o cosas que surgen en el momento? Aquí con los mismos chiquillos vamos a ir conversando acerca de eso. Ustedes ya se pueden haber dado cuenta que aquí uno así como a primera, superficialmente puede decir que aquí está la cueca, un poco de jazz, un poco de rock, un poco de la música popular en general, un poco de música clásica incluso también. Distintos elementos en términos de lenguaje y también en términos de timbres, de los instrumentos que se utilizan, de los ritmos, de la poesía además. Y quisiera preguntarle a usted, chiquillos, más bien directamente, cuál es su impresión o cómo podrían definir un poco lo que está rodeando a esta música, hablando ya más en este disco Frente a Frente que hemos revisado estos 6 temas. Generalmente toda la música que escuchamos también y cada uno desarrolla, porque aparte de Caramba, la mayoría de, o sea, todos tenemos otros ámbitos también en donde hacemos música. Otras músicas, igual ligadas a la cueca, pero con otras personas, ¿cachai? Entonces, toda la música que hacemos nosotros creo que gira un poco en torno a eso, a lo que escuchamos, a lo que hemos hecho, con quienes tocamos. Y tiene todo eso, pues, de rock, de jazz, música, digamos, chilena, quizá. Víctor Jara, los Jaivas, harta gente nos dice que nos parecemos los Jaivas. Nosotros no, en realidad, para nosotros, quizás conscientemente, no es una agrupación que sigamos, ¿cachai? Pero es inevitable, quizás, por ejemplo, no parecerse. Las voces del Frente a Frente, un poco, claro. Con el tema. Inevitable, quizás, que no te encuentren parecido a ciertos de esos referentes que son tan grandes. No sé, Nacho, ¿tú qué piensas de esto? Opino lo mismo que tú. Bueno, a propósito que tenemos al Nacho aquí, también a hablar, yo quería mencionar el tema de los pianos y un poco preguntarte acerca de esa búsqueda, porque en el disco Bajo el Cemento hay harto acordeón y hay menos pianos que en este disco, digamos. La presencia del acordeón es más fuerte, que era un poco el formato que ustedes venían trabajando, acordeón, guitarra, batería y bajo, y que en el Bajo el Cemento ampliaron, pero básicamente el acordeón está como un instrumento más de cama y más melódico. Aquí abordáis un instrumento más armónico como el piano con la guitarra, formando un tejido que a mí me parece súper interesante, como que los pianos que están ahí no están en otro lado, hay una intención cualquiera, pero está desarrollada dentro de otros soportes musicales, está desarrollada desde una búsqueda probablemente ni siquiera tan referencial, a lo mejor que tú también fuiste a buscar ahí, hay pianos que están construidos, son construcciones, creo que las que hiciste tú, no estás improvisando la cueca como uno hace ya hasta los tonos y te subís arriba de eso. Hay diseños que yo encuentro que son súper súper bonitos y que probablemente trabajaron en conjunto también. ¿Cómo fue ese desarrollo ya tirándote más al piano? Bueno, yo... tiré a guatona con la pregunta, pero ahí... Está fácil. Mira, yo quiero mencionar que... aquí se siente mucho la evolución propia en ambos discos. En mi caso personal, tengo que decir que mi exploración fue mucho más acordeonística en el primer disco, y me empecé a formar como acordeonista en esa época, y acá las composiciones son principalmente del Diego y del Tao en este disco. Siempre se pensó mucho en esta idea tecladística, ¿cachai? Más que acordeonística. Entonces me vi supeditado a... ¿Recibiste órdenes? Recibí órdenes, claro. Tuve que desempolvar el teclado y ponerme a estudiar, a explayarme de alguna manera en este sonido. Y en esta concepción también, que son temas más resueltos que en el primer disco, pienso yo. Claro. Hay una resolución en el concepto, creo yo. Y en el sentido pianístico que me preguntáis tú, o que mencionáis tú más bien, el desarrollo tiene que ver con eso, como que si es que existen tejidos que van a la par, es porque rítmicamente, tú mismo lo dijiste en un principio, nos conocemos muy bien, toda la banda. Sabemos qué hacer para no molestar al otro, cuándo subir, cuándo bajar, qué sé yo. Entonces eso después es extrapolar ese lenguaje rítmico a una armonía moderna, y cada uno ha tenido un desarrollo también instrumentísticamente hablando en los lenguajes modernos. Hay estudio, el Gustavo hace cosas que se separan del estilo más puritano de la cueca, pero siempre manteniendo la esencia. Creo que es difícil definir lo que es la esencia, pero cada uno de nosotros lo tiene muy presente, sí. ¿Cachai? Como sí. que se mantenga rítmicamente, tú ya lo sabes, pero también como la noción de la construcción de la melodía, cómo utilizar la armonía para que no sea tan ornamental y tan... Exactamente, claro. Tan afuera también, claro, es difícil mantener un equilibrio. Sí, yo creo que ahí esa pega, por eso te decía que es interesante ver ese juego entre guitarra y piano, que hay varias posibilidades y una la puede cagar entre medio, como decís tú, puedes saturar de cosas todas las posibilidades que tenés. Pero hay una sutileza que tú mencionas ahí. Y con respecto al primer disco, yo creo que se mantiene una esencia de cómo está la conexión, cómo es el lenguaje que manejan ustedes. Bueno, aquí cambió el bajista también, pero se mantiene el trío que ustedes se conocen de más tiempo con la batería, también el soporte rítmico que también vamos a hablar. Pero quería mencionar y preguntarte, Diego, también cómo veis el tema de este... Yo creo que hay más matices. Tú bien decías aquí que, por ejemplo, los matices de intensidad, de volumen, aquí están mucho más claros. Y son difíciles de hacer porque está sucediendo muchas cosas, melódica y armónicamente, pero ustedes van apretando o soltando la cuerda para dónde va el volumen o no, que me parece que está hecha como con una madurez, como que esto hubiera el resultado de, no sé, 3-4 discos, es lo que pienso yo. Está bien, pues digo que es importante de ver. Y seguramente responde a toda esta historia que hablamos, que ustedes se conocen tocando. Y tienen un concepto también claro, se va aclarando cada vez más. No sé cómo veis ese tema, Diguito, como quizás las diferencias o no con el otro disco, o lo que se mantiene. En general, pienso que el proceso fue similar, porque fue de hartos años de acumular material y experiencia. Generalmente nosotros trabajamos así, ya cachamos, antes nos asustábamos un poco de nuestra forma de trabajar, porque era muy un trabajo muy largo, difícil de llevar. Pero ya creo que ya nosotros sabemos que trabajamos con procesos largos, y este es una también frente a frente como Tinto Rojo. Nos demoramos como 5 años en hacerlo. ¿Sí? 4 años, 5 años. En 2013 lanzamos el primero. ¿Tinto Rojo, dijiste? Tinto Rojo. Bajo el cemento y frente a frente. Sí. El año 2008 fundamos el grupo y en 2013 sacamos el primer disco. Claro, hay tiempo ahí. Y después del 2013 al 2018. Entonces, en el fondo trabajamos así siempre. Y hay mucha improvisación, hay mucha música que trae cada uno de afuera. y lo trabajamos apurado, pues. Entonces, cuando ya cachamos que está, que hay hartos temas, que tienen, los temas tienen algo que ver entre ellos, ahí decidimos hacer el disco, los discos. Nos pasó lo mismo con Bajo el Cemento. Nos dimos cuenta que en un momento había muchos temas que narraban cosas muy similares, que era como la historia de nuestra nuestros primeros acercamientos a las ruedas, ¿cachai? A todo lo que se vive en torno a la cueca, el carrete, las fiestas con guitarra, alegrar fiestas, ir a alegrar fiestas, ¿cachai? Todo eso se empieza a acumular como material, ¿cachai? Y nos pasó lo mismo ahora con Frente a Frente, que se acumuló otro tipo de material, que es mucho más... Es más íntimo. Es más íntimo. Más poético. Sí, es más poético, es más profundo, existencialista. Bueno, sí. Uno se va poniendo más viejo. Se va pasando más, viejo, más aburrido. Es verdad, no, no, al revés. Y nos dimos cuenta de lo mismo, pues. Se empezó a acumular mucho material parecido en cuanto al uso de instrumentos también. Muchos temas con piano, por ejemplo, o con guitarra eléctrica. Y nos dimos cuenta que había otro disco, y ahí lo sacamos. Oye, justo con lo que mencionaste tú a propósito de los instrumentos, quería meterme el tema al ritmo, pero yo creo que no nos va a dar el tiempo, porque justamente los temas que vienen entran como ya en esta... se lanzan a incorporar otros instrumentos. Bueno, Petricor, que escuchábamos anteriormente, es una muestra de aquello, pero lo que viene también con respecto a los instrumentos de viento, que en el primero no estaban, digamos que el viento era el acordeón, como esta cuestión más aérea, pero aquí entran los fagotes, entran los saxos. ¿Cómo fue ese proceso también y qué color nuevo le da a la música? Yo creo que tiene que ver con la experiencia que el Gustavo ha estado viendo con trabajar en la Big Band de la Chile, con su búsqueda. O sacó un disco hace poco también, el año 2018 también, sí, por el año 2018 también, que es un quinteto de ya es de jazz, pero también toda la música nace como desde la cueca, ¿cachai? Sí, como que el Gustavo ya tiene una forma cualquiera de tocar, que el loco no la va a abandonar jamás. Claro, es su lenguaje, es el lenguaje, es su forma, es su identidad. Entonces, eso, todo ese proceso también brota para acá, llega para de Caramba, ¿cachai? Entonces, él hizo los arreglos de la última cueca de esas cuecas centrales que están. Sí, sí. Da lo mismo la sangre. Claro. Y después hizo también el arreglo para pa fagot. ¿Y los de, qué más instrumentos tiene? Clarinete. Claro. Y bueno, y al final también. Tuga. Sí, puga. Ya no se pongan cuequero, concéntrese. Sí, bueno. El responsable básicamente Gustavo de hacer esos arreglos y bueno, y tiene que ver también con la... Siempre también hay una... En el primer disco integramos cuerdas, ¿che? Entonces siempre también uno está pensando en hacer, me imagino, o sea, como Caramba hemos pensado siempre eso. Hacer algo novedoso, hacer cosas que nos sorprendan también a nosotros mismos. Sí, no ponerse autocomplaciente como pasa con algunos... Mencionáis a los Jaivas, yo no quiero tirarle palo a los Jaivas, pero... De alguna forma igual los Jaivas son un ejemplo de ese conejo que uno encuentra, que sacó el sombrero y que empieza... a esquilmarlo hasta que ya no le quedan ni huesos. Ustedes han encontrado algo y podrían haberse quedado ahí repitiendo un poco lo de Bajo el Cemento, que ya hay bastante material para seguir en eso. Obviamente se mantiene cierta esencia de la que hablábamos, pero empiezan a ir por otros caminos, que está bueno. Está bueno porque van probando y... Vamos experimentando constantemente. Entonces, imagínate, si te gustó este disco, el quinto va a estar bacán. Va a estar guayo. Bacán. De hecho, eso es lo único bueno, que no toquen tanto, porque para que hagan más el disco y se dediquen a estudiar. No tocamos el estudio nunca. Y tenemos poco. Pero bueno, no tocamos nunca, pero tenemos poco. Una bonita combinación. Oigan, chiquillos, vamos a escuchar los últimos temitas del disco y de repente a la vuelta comentar algunas cosillas que se nos puede haber quedado por ahí para ir cerrando esta madeja de llamada Frente a Frente, que presenta muchas posibilidades y que ustedes pueden encontrar en YouTube. Aquí no estamos haciendo ninguna cosa exclusiva, pero queremos aquí rodear la música que está. El primer tema, Aguacero Seguro. Que también es una... Sí. Esa sí es una cueca distorsionada, dislocada, uno podría decir, para mí es la forma de verlo. De hecho hay quiebre así muy evidente. ¿Quiere decir algo con Aguacero Seguro? Los vi así que... No, sí, a mí ahora se me ocurre algo. Bueno. Esta cueca es como el 2014 más o menos. Y... Es la primera cueca, creo yo, de la agrupación en donde trabajamos el arreglo mucho más exhaustivamente. Nos preocupamos de que cada parte tuviera, incluso cuando vamos cantando, de que cada parte tuviera una lógica, un discurso, digamos, instrumental. Y también fue, yo creo que el resultado está súper logrado, porque mientras se va cantando, en la cueca se suele ir improvisando, sí, ¿cachai? Sí. Entonces, encima, claro, de la corda. Entonces, al hacer así como al ir fijando mucho, mucho más fino todo, también es un desafío instrumental y tenés que ir cantando y que no pierda la esencia. Pero yo creo que no pierda el flow. A mí me gusta mucho. Sí, buen detalle ese. Luego el tema aire, que como bien dice el nombre, es un tema bien aéreo e instrumental. Y prepara un poco lo que cierra el disco, que también lo cierra temáticamente. Y es como una especie de, no sé, bueno, para mí es como una oración, una invocación moro, así de los moros, y la wea mezcla aquí como todas las huecas, así como más primitiva, primigenia, uno podría llamar. Me suele tomar esas imágenes, que es como el inicio, así como la génesis de este encuentro que es la hueca. Tiene harto aire, como para mí lo veo más allá, más árabe, así. Que es un poco alguna raíz de la cueca, y me gusta cargar ese tema. Y ahí está el acordeón, el único tema que está el acordeón en este disco. Con cajón también un poco más acústico. Y el tema Siempre se sucederán, que mencionábamos ahí. El tema también del Gustavo, que un poco cierra toda, o de alguna forma une la temática del disco en este cierre. Y que un tema, no sé si bien jazzero, pero que se carga un poco más a la forma del jazz, que es la improvisación con saxo. Y donde usted ahí el roda y la guitarra también van apañando desde una forma yacera, cualquiera, una mezcla que está ahí, ¿no? Porque hay que escucharla, es bien única, creo así. Sí, ese tema también es como el 2014. Claro, también es de los antiguos. Después sacamos el bajo el cemento y ensayamos y empezamos a hacer temas. Y desde esa época que lo venimos tocando. Y lo dejamos tirado un rato largo y ahora aparece de nuevo. Y aparte que hay dos músicos, yo creo que le aportaron mucho al tema. El Alejandro Pino y el otro trompetista, ¿cómo se llama? El Pez. Sí, que creo que una vez hablando tú me decís, este loco, no sé si el Pino o el Pez. Sí. Que cuequeaba así, hizo un solo, sí, entendiendo la... Sí, el Pino hizo un solo... El discurso, claro, de la cueca, sí. Le un solo ahí muy... Que es el segundo solo, ¿no? El segundo para que le pongan paila ahí. Sin menospreciar la. Sí, no sé. Pero. Pero sí, hace cosas muy. El Pino es muy buena, güey. Entiende el sentido de la lógica de la cueca. Y con toda su capacidad como instrumentista, logra ahí algo potente. Excelente. Entonces vamos con los temidos, chiquillos. A la vuelta cerramos el programa. Aquí se cierra la música. Con estos tres temas que suenan el disco Frente a Frente de la banda de Caramba. El disco que estamos revisando hoy día, esta música valiente, esta música que estamos aquí también con los integrantes, que son una especie de cabros chicos viejos, que tocan como viejos con autoridad. Así que para que gocen esta última etapa del disco y que les siga la sed para seguir escuchándolo ahí por las distintas redes donde está. Seguimos con Mensaje en una Botella, esto es Frente a Frente de Caramba. que parece ser lineal, pero en forma de espiral convierte en vueltas las idas. Solo cambia la partida y se vuelve a comenzar. Nuevas sendas se abrirán cada vez que erre un paso, pues amanecer y ocaso siempre se sucederán. Se agota con los años. Amanecer y ocaso siempre se sucederá. Tras la noche viene el día, así ha sido y será. Oscuridad y claridad siempre se sucederá. Tras la noche viene el día, así ha sido y será. Oscuridad y claridad siempre se sucederá. Ya estamos de vuelta, queridos amigos y amigas, amigues, amigos, toda la gente que está escuchando. Estoy tirando esa talla ya muy seguido, yo creo que ya no le hace gracia a nadie, ni a mí mismo. Esto es Mensaje en una Botella, esto es Radio Comunitaria Villa Olímpica, esto es De Caramba, Frente a Frente, el disco que acaba de terminar, acaba de finalizar su entrega, su propuesta, en este último tema que escuchábamos, Siempre se sucederán. Pero, como tras la noche viene el día, nada acaba aquí, claro. Todo puede seguir. Y estamos con la banda aquí, con dos de los integrantes también, para ir cerrando esto y para ir, como bien decimos, proyectándonos hacia el futuro. Un poco comentar algunas cosas que se pueden venir, un poco ir cerrando las ideas que pueden haber quedado. Intentando hacer esta audición guiada, que creo que igual salió un poco larga, pero el disco es corto, así que ahí se equilibra. Pero había cosas importantes que decir probablemente para la gente que le gusta la música, que le gusta escuchar lo que está ahí dispuesto, la entrega que están haciendo... los artistas cuando ponen su corazón y su intelecto, su cuerpo en los proyectos que hacen. Y estamos muy contentos además que estuvieron los chiquillos acá. Muchachos, ¿algunas palabras para cerrar? ¿Alguna intención, idea que quieran transmitir en este último bloque? Ya que hemos hablado todo el rato de nosotros, yo instaría a la gente que está escuchando a que escuche y se vincule con la música chilena en general, no solamente con nosotros, sino con bandas que estén interesados en ese lenguaje. Y con música chilena me refiero a música que se inspire en los sonidos locales. Ahí la dejo. Vos vela. No, sonidos locales, pues, según cada región, pues, si no tiene por qué ser cueca para todo Chile, creo yo, quizás. Lo digo aquí, me va a asesinar. No. Pero, claro, hay harta gente... qué sé yo, haciendo música con guitarrón, haciendo música nortina. Hay una infinidad de grupos nortinos, bandas de bronce que son mortales, que están funcionando, qué sé yo. Eso, que le echen un ojo a las bandas porque son muchas. Ayer estuve en una reunión con amigos músicos y una compañera músico mencionaba el hecho de que la mayoría de la gente conoce solamente a un reducto de músicos que siempre son los mismos. Además, es verdad. Sí. Y bueno, cada cual tendrá su forma de operar, ¿no? Yo no creo que haya un complot de invitar siempre a los mismos a todas partes, qué sé yo. Entonces hay harta gente que está haciendo muy buena música y nadie los conoce. Entonces invitaría a la gente que los conozca. Jazz chileno, folclore chileno, rock chileno, muchas cosas. Música de fusión, de todo. Sí, muchas cosas que están bien interesantes. Bueno. Sigo a usted. Muchas gracias. Agradecer sí, agradecerte a ti, Floribondi, por invitarnos nuevamente. No quiero. Se agradecen estos espacios donde uno puede hablar de cosas más profundas y cosas que tanto nos entretienen a nosotros. Así que saludar a la gente de la villa por tener esta radio, por todas sus luchas. Estamos aquí para servirles de caramba cuando quieran juntar recursos, bingo. Aquí tienen a su banda. Juntar plata para un platillo. Juntar plata para un platillo, por ejemplo. Aquí tienen a esta banda disponible para apoyar cualquier moción. A propósito, ¿cuáles son los canales donde pueden encontrarlo? Nos pueden encontrar en Facebook y también en Instagram, como de caramba y arroba de caramba y qué sé yo, hashtag de caramba, todo lo que apunte al de carambismo. Claro, mismo. Y claro, en YouTube estamos como de caramba, búsquenlo, están liberados ambos discos bajo el cemento y frente a frente. ¿Una tocata próxima? ¿Se viene algo? Tocamos ayer, ya no tenemos más tocata en el año, yo creo. O sea, no se van a suceder. Nunca se sucederá. Nunca se sucederá. Posiblemente, bueno, tienen que estar atentos a las redes sociales. No, estamos tocando, sí, más que otro año. Este primer semestre ha estado bueno, vaya caramba. Tocamos ayer en el Cuento Corto. Eso iba a mencionar, que hay locales. Sí, hay locales. No solamente en la red. Claro, que están propiciando, qué sé yo, los ciclos de cueca o ciclos del folclore. El Cuento Corto, que está en República con Gorbea. Tocamos la Florería también hace un par de semanas. La Florería. Está buena esa boliche también, por eso. Está buena esa boliche también. Antonia sí. López de Bello, ¿no? López de Bombero Bello. Núñez con. Bombero Núñez. No sé. Va en el Bello. Busque en la Florería. Vos vela, claro. Sí. Y bueno, nada más. Pero nada más, que estén muy bien. Les deseamos. Pero vamos a estar, estamos en mucho más activos este año y vamos a procurar tocar para que todos los auditores de la Radio Villa Olímpica nos vayan a ver. Sí, bueno, esto no es solamente para Radio Villa Olímpica, esto queda en el podcast. Ojalá que toda la gente que pueda estar alrededor de aquí, de los chiquillos y de otro, o del movimiento en general de música del Cono Sur, van a hacer música chilena. Bueno, ahí da lo mismo si es chileno o no, pero de este gritado Cono Sur, en donde nace una música única, que lo pueda ahí acceder y pueda escucharlo cuando quiera. Ojalá que no hayamos dado tanto la lata. Siempre es difícil aquí estar con la gente de discos que uno admira, que uno por algo los trae. Ojalá que haya servido para también para que la música sea más densa y el arte pueda seguir proponiendo y haciendo la vida un poco más llevadera en este puto frío mundo. Gracias por estar. Bravo. Esto es fuerte, se nota que es cualquiera este huevo. Pero eso, nos vemos en otra sesión. Los vamos a dejar con el adelanto del próximo disco. Pasamos de una música valiente actual, para decirlo nuevamente, música valiente y música sensible. Música que está conectada con lo más vital en estos tiempos, que es puta, buscar, no recibir lo que está nomás. Y yo agradezco eso porque estos cabros de alguna forma no están ni en la cueca. Bueno, los cuequeros los quieren porque los conocen, pero no se relacionan ni con la cueca ni con nada. No los quieren. Bueno, nadie quizás. Nadie los quiere. Están en un terreno que, como decía Sábato, es en el descampado. Porque aquí cuando uno hace cosas que no tiene colchones, o que tiene algunos colchones y uno los saca, está en el descampado, y eso se agradece siempre, cabrón, así que... Una emoción pulento, en tus palabras, pulento. Una emoción en tus palabras. Puta, quería emocionarte, amigo. Así que eso, chiquillos, y de música valiente actual nos vamos a música valiente antigua, que teníamos una mansa deuda con los Beatles, con los Pickles. Vamos a pasar al disco completo del Sgt. Pepper, que es el icono de los Beatles, que mucha gente ha hablado de él, pero aquí vamos a aportar lo nuestro. Y nos vamos con Fixing a Hole, un tema de ese disco del año 67. Sgt. Pepper, que no es lo mismo que Deep Paper. Mensaje de una botella, cierra aquí, se guarda la botella, se corta, se tira al mar nuevamente, y ojalá que ustedes la puedan gozar en otro momento. Esto fue Radio Comunitaria Olímpica, rco.cl. Al cofre Ripondi guarda sus alas para poder desplegarla en otro momento. Así que salud, que estén pulentos. Salud, gracias. Gracias. Totales. Con la huella, viento claro. I'm fixing a hole where the rain gets in and stops my mind from wandering where it will. I'm filling the cracks that ran through the door and kept my mind from wandering where it will go. And it really doesn't matter if I'm wrong, I'm right. Where I belong, I'm right. Where I belong. Yesterday, and I still come.